tiene físicamente la pelea, su merced. Es el momento de Salinas. Parece pinchada Jones Barrugo, que siempre guarda algo, está esperando un cruce. La colombiana para meter manos. Toca y se va. La juventud le está ganando a la sabiduría. Parece marcar Gonzalo un quiebre físico, Jeffrey Salinas. Cualquier error podría ser. Bomba buena de Marrugo, hablaste de error. Y abrió la ventana la boxeadora boliviana. Repite otra vez la derecha. Se durmió Salinas en el cruce. Para el uno por uno, el palo por palo. Otra derecha buena de Marrugo. Venía bien con esa derecha. Le está haciendo daño a Jennifer Salinas. Se nos dijo no había lugar para las distracciones. Se fue a pasear Salinas y apareció Jones. Alto, rápido, rincones, se acabó la vuelta. Volvió a escena Jones Marrugo, que mete 19, 75 Colombia, 78 Bolivia. Parecía cerrado Sugar, pero los veteranos, como dijo Roberto Durán, viejo, viejo es el viento y aún sigue soplando. Así es, sacó buenos golpes y emparejó el round. Realmente está poniéndose cada vez más caliente. Solo quedan dos rounds, solo quedan dos rounds. Parecía que Marrugo solamente esperaba y tiraba golpes, pero cuando fue al encuentro no ha decepcionado tampoco a la colombiana. Lo de Jennifer Salinas no tenía que descuidarse. Un descuido le ha costado tres golpes seguidos de Marrugo ahí en ese cuadro de cierre que ha sido afectado. Segundo. Vamos buscando, mis amigos, al noveno round. El penúltimo. Se necesita una pelea creíble como esta. Cinturón del campeón del mundo. Menos de 4 minutos le quedan al título. La mandan con todo. Jones Marrugo a atacar. Parece moverse el Tawichi con la salida de cuerdas de Jennifer Salinas. Buena la derecha de Salinas, que toca y se va. Va a trabajar en contra sobre el ataque de Jones. Está marcando ahora el pómulo derecho de Salinas. Cachetea Jones. No hay claridad en el infighting. Levanta la placa Salinas. Cabecea Marrugo. Cabeció Marrugo y lo advierte el mexicano. Para el cruce, bomba de la colombiana. Toman otra vez distancia. Está ahogada Jennifer Salinas. Pegajosa con la cabeza Marrugo. Zona de palo por palo. Trabaja por dentro con el uppercut Salinas. Uno abajo para Jones. Debió descontárselo por el cabezazo en cuerdas, no por esto. Se dio ante la presión, Ramírez. Compensó. Tira en distancia a la derecha. Sale Jones en busca de su tiro. Se ha perdido Salinas en este round otra vez. Bomba buena de Jones. Le duele el final del round a Salinas. Se fue la vuelta, mis amigos. 10. Para Marrugo, 85. 9 para Salinas, 87. Hay menos 1. Llegamos con 2 reales menos 1. 3 es la diferencia. 3 es la diferencia. 2 en el ring. dos en el ring. ¡Qué bien olfateamos los tres cuando vimos nacer a una Jolis Marrugo del quinto en adelante! Fue trabajando la veterana. Y tiene su estilo también, y esperando que claudiquen al sexto, Jennifer Salinas lo estudió bien. Va a buscar hacer lo máximo hoy, tirar un golpe y tal vez ganar por nocaut, porque ella sabe. Segundo, cómo va. Pregunto, ¿las dos tardes marco la colombiana? La respuesta la tendremos después del match. Último, último, último, último, último round. El último. Mis amigos, Bolivia TV. Desde el corazón de Santa Cruz de la Sierra. Golpe a golpe. Estamos ante Guiche en el palo por palo del último round. Quiere Bolivia consagrar a su campeona del mundo, la morena cartagenera Jolis Marrugo. Quiere volver a Colombia con el título. El estadio de pie. Busca meter bombas Salinas, no puede. Jolis sale a tirar con todo. Se la lleva la colombiana. Sin claridad. Sin claridad. Está ahogada Jennifer Salinas. Le va a tirar el oficio Marrugo. Necesita conectar la boliviana para frenar la reacción anímica de Jolis. La mete en cuerda y entró bien con el gancho abajo. Trabaja con gancho y pro zurdo. Palo por palo, durísimo final, mis amigos. Bala viene, bala va. Están ahí tratando de meter el tiro del final. Necesitaba ese acierto Salinas, que mete el cross de izquierda. Obstruye Jolis. Se aferra ella del mismo encordado. Respiran, abren los ojos. Se viene Jolis, la mete en cuerda Salinas. Muy hablado el infighting. Última maniobra, recto de izquierda de la boliviana. Quiere conectar para la zona del palo por palo. Se le viene Jolis, faltan 10 segundos. Uno por uno, palo por palo, gran final, gran final, se va el mundial en Tawichi, terminó, terminó, terminó, terminó, terminó, terminó, terminó la pelea, gran pelea, gran pelea. Los puristas del boxeo se sacan el sombrero. La pelea y su trámite se devoró todo lo que creó esto en los últimos meses sobre los mundiales femeninos en Bolivia. Gran final, mis amigos. Repartieron honores en el último round con un total de 97-95, que con el descuento de menos uno mete 97-94 en la tarjeta extraoficial de Bolivia TV, que sirve como guía. Se mantuvieron los tres puntos de diferencia. 10-10 el último round. Dimos dos rounds empatados. Las reglas de campeonato aconsejan a los jurados a no poner 10-10, pero hay rounds que son técnicamente 10-10, y no hacerlo degenera la decisión. Por más de que de pronto se recomiende, claro, tendría que ser de esa forma y más a intuición del propio juez. Se recomienda, pero está validado. Generalmente, una pelea de campeonato en 12 rounds siempre presenta un 10-10. Ahí están los niños, las familias de Jennifer Salinas. Los cuatro hijos que tiene Jennifer Salinas. De ex boxeador a boxeadora. Las chances a veces por el título no llegan en plena madurez. Llegan en el momento en que el equipo del boxeo dice, está la pelea.